No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos visita la doctora Norma Patitucci del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación para hablarnos sobre el trabajo que hace la Defensoría respecto a las políticas públicas para el tratamiento del HIV, VIH, como se dice en sus siglas en inglés. Y bueno, quiero que nos hagas un panorama, que nos cuentes, doctora Norma, un poco todo esto, ¿no? Primero, nos hables de la enfermedad, nos hables de cómo hay que hacer para tratar de campañas públicas o el rol del Estado dentro del control de la enfermedad. ¿Cómo te va, Norma? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Bueno, sí, estamos haciendo una investigación, digamos, gigante, diría general, que va a estar llevando bastante tiempo, digamos, está planeada para hacerla a lo largo del tiempo. Hasta ahora, digamos, a mí me parece que es interesante contar que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el virus entra en el organismo de una persona y el virus lo que hace es deteriorar, hacer deficitarios las células que a uno lo defienden de otros organismos. Entonces, el organismo, la persona, se encuentra sin defensas, van bajando, por supuesto, si no hace el tratamiento, si no se detecta, qué sé yo, y están lo que se llama aparecen lo que se llama las enfermedades oportunistas. ¿Qué son las enfermedades oportunistas? La sífilis, la neumonía, si están atentos estos bacterias, se meten en el cuerpo, como el cuerpo no tiene defensas, claro. Se produce, digamos, enfermedades y hasta la muerte por estas enfermedades, porque no hay cualquiera manera. De estas enfermedades puede terminar con la vida de una persona. Exactamente, claro. Entonces enfermedades que de otro modo serían tratables, en curables. En principio serían tratables porque el mismo organismo tiene una cuestión de defensa y con los medicamentos podría ser. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me interesaría señalar para la población es ¿cuáles son las vías de transmisión? Digamos que el VIH no se contagia, no es que yo tomo de un vaso, que tomo otro y me contagié. No es así. Las vías de transmisión se transmite, o sea que yo te lo paso, digamos, te lo paso al otro, ¿sí? El virus. ¿Cómo? Por tres vías. Una es la vía sexual. Y yo en esto me quiero detener porque las últimas estadísticas que hace el Ministerio de Salud y la dirección específica de esto dan cuenta de que realmente no se usa el preservativo. Claro, se ha perdido el uso del preservativo. Se ha perdido. Y se ha relajado también un poco a los jóvenes como pensando que ya esa epidemia o esa crisis que había con el tema del SIDA se ha pasado. Sí. Y que hoy ya no. O quizás por desconocimiento, porque cuando apareció la enfermedad estos chicos no habían nacido todavía. No, pero quiero decirte, Fernando, que no solo son los chicos. Sí. Hay un crecimiento importante entre los 18 y los 24 o 30 años. Pero hay también un crecimiento importante de adquisición del virus en los mayores de 50 y en las mujeres mayores de 45. ¿Por qué? Porque tanto en los jóvenes como en los mayores, por distintas circunstancias, los jóvenes o las jóvenes, porque toman anticonceptivos y entonces ya está, no me voy a embarazar, o por las mujeres y o mayores o varones de no se van a embarazar porque han dejado de tener menstruaciones y son fértiles para la gestación, entonces se dejan de lado. Entonces, a mí me parece que es súper importante dejar este mensaje. Digamos, la utilización del preservativo, no solo, y voy a decir algo que por ahí puede sonar fuerte, ¿no? Para decirlo en la radio, pero no solo al momento de la eyaculación, sino antes de la penetración. Digamos, porque los flujos vaginales también toman el virus y lo mandan al cuerpo de la mujer. Sí. Por lo tanto, en relación a este tema, es muy, muy importante la utilización. Miren, quiero decir que a este año hay 122.000 personas que portan el virus, pero 30% de ellas lo desconoce. Uno dice, bueno, 122 en función de la población. No, no. Digamos, 122 que van siendo, porque algunos se van incorporando y otros van dejando. Esto se refiere a una encuesta anual, ¿no? Sí. La mayoría, dice, 2 de cada 10 argentinos no usa el preservativo para mantener relaciones sexuales. Son potencialmente, pueden tomar... Absolutamente, porque claro, también tenemos que ser claros y sacarnos los prejuicios de encima. No todo el mundo mantiene una relación monogámica con la persona, digamos. Cada cual es dueño de su cuerpo como quiere hacerlo, pero debe prevenirse él y además evitar transferírselo al otro. También tengamos en cuenta, matrimonios que aparentan ser monógamos no lo son. Y entonces existe la posibilidad de transferir el virus a la pareja. E incluso en el cambio de pareja también, cuando uno rompe una pareja y arma una pareja nueva, no sabe de dónde viene la historia clínica de su pareja anterior. Exactamente. Este es un modo de transmisión. El otro modo de transmisión es a través de la transmisión sanguínea. Vos tenés un corte, te sale sangre, tu sangre penetra en el mío y entonces me transmitís. No es muy habitual. Bajo el nivel de... Tampoco pasa con las transfusiones de sangre. Los laboratorios tienen todas las medidas previstas para que esto ocurra. Pero ¿cuándo ocurre? Bueno, cuando se comparten las jeringas, cuando se comparten los canutos, en el uso de la droga o cualquier otro elemento cortante o punzante. Así que las personas que adictas, digamos, o que usan eso, atención, digamos, también no compartir jeringas, más allá de que mejor que no se droguen, pero lo que quiero decir es que la realidad uno no la puede negar. Entonces, también hay todo un tema con la moda del tatuaje, del piercing, cosas que son a veces no están hechas en un buen nivel de higiene, hay que cuidarse mucho. Totalmente. La otra forma de transmisión es la perinatal o vertical, que es la mamá portadora del virus transmite al bebé que está engendrando o que amamanta también por la leche materna, contagia al bebé. Así que, segundo, digamos, sugerencia, consejo, toda aquella persona que no ha tomado las previsiones o está embarazada debe hacerse el test, porque existen métodos médicos para evitar que el bebé sea portador, o por lo menos alerta para determinar que si está, va a entrar en tratamiento. Lo mismo en momento de la lactancia. ¿Qué cosas no se están haciendo? Y a mí me parece importante resaltar. Nosotros tenemos una ley de educación sexual integral, el número es 2650, que no se aplica. Esta ley apunta a eso, a que en la escuela primaria, secundaria y universitaria se traten los temas sexuales, para que cada uno tome el camino que considera con las previsiones correspondientes, y no solo respecto del VIH, sino de todo lo que significa el sexo. Bueno, esto es una ley bastante de hace unos cuantos años, no está en vigencia. El Consejo Federal de Educación sacó una resolución. Nosotros sabemos que la educación está federalizada, no hay además en la formación docente capacitación para estas los docentes que puedan transmitir sin prejuicios y con conocimientos efectivos, digamos, a los jóvenes, a los chicos, a los adultos. Esto es un tema pendiente que, bueno, en algún momento creo que hay mucho prejuicio en relación a la sexualidad, donde la realidad va más allá y más rápido, digamos, que las personas tienen que tomar las decisiones políticas al respecto. Claro, sí. Yo quiero decir que la Argentina tiene bastantes aciertos en relación al tema del VIH. uno de los aciertos es la ley de SIDA. Y además, ha salido una resolución ahora que del Ministerio de Salud que las provincias deberán tomar para sí, en la cual para hacerse el test no hace falta orden médica. Tiene la confidencialidad y además dos cosas quiero decir. En relación al test se hacen muchísimas campañas, digamos, no campañas, días o situaciones donde muchas ONGs ponen al servicio de la comunidad, de los ciudadanos, la posibilidad de hacerse el test rápido, se llama, en 15 minutos está la respuesta para saber si una persona es portadora o no. Sobre todo esto ocurre bastante sobre los meses fines de noviembre y diciembre, porque el día primero de diciembre es el Día Internacional del SIDA. Entonces, segunda sugerencia o tercera, ya no sé por cuál voy, que todo aquel persona, así como uno se hace análisis de sangre anualmente, acercarse a cualquier lugar, son gratuitos, se hacen rápidos, son confidenciales, hacerse el test. Porque si uno sabe que es portador, inmediatamente puede empezar un tratamiento que lleva a lo largo del tiempo, si uno lo sostiene, a que el virus se transforme en indetectable. Y entonces, no digo que uno está sano, pero está bien. Yo sé que el tiempo es corto, pero sí, quiero decir dos cosas. La Argentina tiene un estado, la salud provee, tiene una cobertura universal en relación a este tema. Obras sociales, prepagas y la salud pública. Sí. Y el Ministerio de Salud es el que provee estos medicamentos. También hay lugares de entrega de preservativos gratuitos. Hay una línea gratuita para aquellos que quieran consultar en el Ministerio, es 0800-333-3444. ¿Qué es lo que falta para nosotros? Bueno, ahí vamos al tema. ¿Qué falta? Digamos, esta incidencia de 120 y pico de mil anuales se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, no ha habido un avance en este sentido, digamos, no se ha reducido. No hay una existencia de campañas masivas promoviendo el uso del preservativo. Ustedes van a ver la televisión, la radio, nadie habla de eso. Cuando hablan del dengue, del chikungunya, entonces sí, al final dice usar preservativos y tal. Respecto del SIDA, yo no sé por qué, o del VIH mejor, porque el SIDA es la enfermedad desarrollada, nada. No hay campañas. No se ha reducido la transmisión vertical, o sea, la de madre a hijo, hasta ha subido un poquito. Había una estimación que iba a llegar al 2%, en este momento 5 chicos de cada 100 que nacen pueden ser portadores. Y esto volvemos otra vez al tema de que no se hacen los estudios. No se hacen los test, entonces todo es como se va armando la cadena, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un tema que ha ocurrido ya el año pasado un poquito y este año, digamos 2017 fines y 2018 se ha agudizado, que es que el Ministerio de Salud no tuvo nada de medicamentos para mandar a las provincias, porque así está establecida la responsabilidad de la nación en cuanto a este tema, y para distribuirlos en las personas que acceden a él. De hecho, muchas provincias, San Luis, por ejemplo, Catamarca, etcétera, han tenido que salir a comprar con todas las dificultades. Es decir, lo que yo quiero decir es que no ha habido previsión por parte del Ministerio para que haya continuidad en la provisión de los medicamentos. Y en la tratamiento. El Ministerio, claro, esto trae consecuencias gravísimas para aquel que está en tratamiento. Dejar provoca un quiebre en el tratamiento y hasta alguna resistencia al medicamento, porque el virus se fortalece cuando no entra la medicación. El Ministerio, ¿qué ha dicho? El Ministerio dijo, bueno, en realidad es un tema burocrático la no aprobación del presupuesto. El Ministerio de Salud, más allá de quién ejerza la función, sabe que no puede haber interrupción de la provisión de los medicamentos, por lo tanto, desde la Defensoría se dijo, tienen que anticiparlo, no pueden esperar a que se apruebe el presupuesto. En todo caso, comprar con un año de anterioridad para que haya esta continuidad. Esto ha sido una cosa grave, ya está empezando a regularizarse la situación, pero digamos, es una luz más que amarilla, diría casi roja, para que las autoridades públicas tengan esta consecuencia. En relación a las políticas públicas, solo quiero decir esto. El mismo ministerio dice que deberíamos acelerar el ritmo de los diagnósticos para alcanzar, hay una meta establecida de Naciones Unidas, que en el año 2020 se tenga el 90% en cada cosa, de detección, de tratamiento, etcétera. El mismo ministerio dice en su boletín, no es que lo estoy inventando yo, el boletín de VIH número 34. Y además, poder garantizar los recursos para sostener los tratamientos y los servicios de salud que acompañen a la persona con VIH, así como trabajar en los obstáculos que inciden negativamente en los procesos de adherencia al tratamiento. Finalmente, nosotros pensamos que si hay que seguir construyendo una base de prevención de la enfermedad, hacer campañas sustentables, hacer un testeo temprano. No hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza, porque el miedo y la vergüenza lo que hace es que el virus avance si uno lo tiene, si uno es portador. Pero lo peor es ocultarlo. Para uno mismo, sí. Digamos, porque además todo es confidencial, no hace falta que uno lo publique, solo que uno tenga las previsiones. Bueno, continuar con los tratamientos a los fines de aumentar la sobrevida de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, creo que ha quedado claro. Doctora Norma Patitucci, del área de salud del Defensor del Pueblo, estuvo hablando sobre el tema SIDA. VIH y SIDA. Estamos aquí para lo que necesiten, el área de salud y todo su equipo. Muchas gracias. Hasta luego.